Yeah. Perdóname, Señor, por lo que voy a hacer. Yeah. 11 años y 9 meses. Boquetrapo, que te hicieron mamarte en la federal por lambe bicho y no por capo. Dile a tus fanáticos la verdad, no, mejor la destapo. Les voy a contar cómo lloraba en la celda cuando te ponían a pasar el mapo. Y no es una invención, en la cárcel todo el mundo tuvo la visión. Como ese supuesto bofetón, para el que sabemos no tiene corazón. Fue otra alucinación, porque le dijiste a Molu que eras esquizofrénico. Que jodía risa, rapero con talento parapléjico. Llegó tu médico, maquiavélico, el terror de los conflictos bélicos. Tú lo sabes, por eso te measte en los billboards, no fue por miedo escénico. Arruco ya está cansado, Fran Miami te tiene bloqueado. Los chamacos trabajando duro y tú de sus belgas arreguindao. Te veo frustrado, nadie te quiere, viejo pendejo. Y Big Queen no tiene que grabarlo obligado. Dejé su complejo, busco un espejo y mira el reflejo. Que por tirarle no está muy lejos de un abusador como Juanma López y una decepción como Félix Verdejo. Y ahí te la dejo, eres mal ejemplo como un tecato. Está muerto hace rato, jodió por la gato, velándome el plato como un perro flaco. Chamaco, que fácil te opaco. Sin sacar música del bucha la saco. Me destaco si ataco bien bellaco. Guaca guaca te come el polaco. Sí, el Emeril polaco tira y se queda con el trono. Nuevo rey del drill. Solo quiero mostrar a tus fanáticos que en esto te puedo partir. Así que cejón, hazme el favor y cambia también la de beat. ¡Viene Corillo, Corillo! ¡Venimos a otro episodio más del Lloriqueo! Yo soy el Polu, vengo con un invitado especial. Un invitado que ya tú sabes que es de la familia porque no sale el programa semana tras semana. Gracias para el Chaca. ¡Dímelo, Tempu! ¿Qué es el que? Caballito. Acho, Polo, yo te soy sincero, tan franco como sincero, Polo. En verdad, yo perdí con Coscu, yo lo acepto, pero el Pola no me la da. A él le entrevistan y él dice, no, que Baby Rasta, que Tego. Bueno, Tempu, tengo que hablarte de un tema que yo sé que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras. Porque se trata del polaco que sumó un video diciendo que usted es un mamabicho. Tempo mamabicho, ¿tú crees que se me ha olvidado que saliste de precio a mexicano? Dejaste arrollado, te fuiste por tu lado, porque siempre ha sido un virao. Si Coscu no te lo menciona, nunca lo hubieras buscado. Chantea, que la cosa se puso fea, o pichea, pero en tu caso te ayudaron los del DEA. En un caserío de San Juan se rumorea que al títere que tú llames la Navidad le se quema. Hije puta, en esto yo me luzco, soy polaco, la leyenda. Hola, me introduzco. Me comparen con alguien que hace 3,000 mensuales en regalía, y de esos 3, 2,000 gasta en Molusco. Sé más sensato, ya tu propia gente dale un buen trato, que hace rato quieren venderme de ti un cabrón retrato en el estudio con gueto y con gasta, hueliendo perico y clavándote un pato. Chamaco, ten cuidado con el SIDA, estate quieto, no juegues así con tu vida, porque en esta guerra no creo que sobrevivas, aunque el hito en secreto la tira era de escriba. ¿Quién dijo miedo? Chorro de marioneta. El diablo sabe por viejo tirarse la marometa. Él me tira en dos barras porque ya no le queda letra. Me pidieron que lo barra, le vacié la peineta completa. Oh, no, pa'l carajo, bola, que este huele bicho. Chico, déjame quieto, yo sé lo que hago, cabrón. Odio bobo, usted no aguanta dos puños a mano pelea, carajo, está hablando una bofeta. Odio payaso, tu carrera es un fracaso y yo sigo más duro que Arcángel dando un microfonazo. Y maná, no le digas más nada. Coscuyuel y Residente lo tenían hecho mierda. El tempo que conocíamos se murió en una celda y ahora me toca guerrear con un cabrón cero a la izquierda.